cielo a través de un agujero. Tiempos van y el tiempo se va. Suspiro el aire azul de cada momento, dejando que el tiempo me coma de más.